Escobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El com Roberto López fue asesinado el miércoles pasado, el 23 de noviembre, cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. Chocobar, Juárez y López son tres solamente, una larga lista. No eran la clase media urbana, sus muertes no cuentan para muchos sectores como violación a los derechos humanos. Cuando se trata de pueblos indígenas, se ejercita un doble estándar. Los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esto forma parte de un texto que se llama Derechos Humanos, de Darío Aranda. Darío Aranda es periodista, desde hace 10 años trabaja junto a comunidades campesinas e indígenas en talleres de periodismo y comunicación social. Es un colaborador del diario Página 12 y autor del libro Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencia. Estamos en contacto con Darío Aranda. ¿Cómo te va, Darío? Buenos días y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día y, bueno, gracias a ustedes por el llamado. Bueno, estábamos viendo que estabas con la publicación de este libro y que un poco estuviste investigando en el último tiempo sobre comunidades campesinas e indígenas del país, de distintos puntos del país, con algunos fenómenos que se repiten, ¿no? Con resistencia, protestas por derechos ancestrales, de propiedad de tierras. Nos gustaría que nos puedas dar un panorama de cómo está la situación a partir de lo que ocurrió la semana pasada con la represión en Formosa, pero también si hay algún denominador común en distintas protestas que hay en el interior de Argentina. Sí, bueno, tuve la suerte en los últimos años de poder recorrer mucho el país, casi todas las provincias, y lo que se repite sistemáticamente es la violación de los derechos de las comunidades indígenas y de las organizaciones campesinas, de las familias campesinas. Se repite en todo el país, en todas las provincias, sin importar el signo político de quien gobierne, y creo que obedece principalmente, hay una responsabilidad mayor del Estado Nacional, porque obedece a un modelo extractivo, un modelo de producción que se basa en distintos tipos de industrias que hacen un mismo modelo, que puede ser el avance de la frontera agropecuaria con la soja, el monocultivo de pinos, el avance de la frontera petrolera, la minería a gran escala. Son todas industrias que avanzan directamente sobre territorios campesinos e indígenas y que violan derechos. Entonces la respuesta lógica y esperable es la organización de esas comunidades, la resistencia y la lucha para que no perder lo que los identifica, que es el territorio. Y a esa respuesta, que es la organización y la lucha, hay una contrarrespuesta del Estado y del sector privado, que es la represión. Sí. La verdad que el asesinato del martes pasado va en esa misma línea, y por eso la verdad que el escrito ese fue un poco un escrito de dolor y de impotencia, porque a ver, yo tengo muchos compañeros y amigos y familiares que militan y forman parte del proyecto o apoyan el proyecto que se lleva ya 7 años en el país, el kirchnerismo, pero cuando hablan de derechos humanos se olvidan de un sector muy importante, que son los campesinos indígenas, y en ese sentido este gobierno es una continuidad del resto. Yo esperaba, el jueves pasado tuve la mala suerte de estar en mi casa viendo la tele cuando la presidenta, en una videoconferencia transmitida por Canal 7, hablaba con Infran, y no hubo un esbozo de crítica ni nada. Entonces la verdad que me parece que hay un doble estándar, y no lo digo yo, no es que tampoco estoy descubriendo la pólvora, digo, las comunidades lo dicen hace muchos años, y intelectuales como Zaffaroni lo dicen también, que los derechos humanos cuentan cuando son sobre todo de clase media urbana. Digo, eso claro. Me parece que ahí hay, dentro del periodismo, que es a lo que me dedico, y dentro de la sociedad donde vivo, me parece que hay una hipocresía muy grande. ¿Y por qué crees que se da este fenómeno de no oír o desatender algunos reclamos? ¿Es porque pesan los intereses económicos? ¿Porque hay un olvido del tema general? ¿O por algún otro motivo que se nos esté escapando? Mira, yo creo que hay una discriminación de clase social, básicamente, muy grande, no solo del que tiene ingresos como clase media, sino el que se siente clase media o clase alta. Hay una discriminación de clase, y por otra parte al sector político y en los medios de comunicación, a esa discriminación se le suman los intereses económicos. Está claro que los campesinos y los indígenas cuestionan la forma de desarrollo actual y no dejan avanzar y no van a dejar avanzar a ciertas industrias, Y bueno, el sector político impulsa esa política, impulsa la minería, impulsa la soja, y por otro lado, los medios de comunicación son un engranaje más de ese sistema, legitimando el modelo. Yo tuve la suerte, o no sé si la suerte, pero fui testigo privilegiado de toda la polémica con el tema del glifosato, y la verdad que muchos colegas me escribían como descreyendo, nos conocíamos, confiados, pero descreían de lo que yo decía, y yo le decía algo que es tan lógico, es el ABC del periodismo. Le digo, vamos a una comunidad campesina, quedémonos ahí una semana y fíjate las fumigaciones. Y bueno, si el periodismo se ejerce del escritorio y encima con intereses económicos, digo, me parece que es muy difícil contar la verdad. Para mí en ese sentido se resume en la discriminación y en las cuestiones económicas, y bueno, digo, para dónde el medio donde uno trabaja también va tirando. En ese punto, con el libro también yo pretendo una mínima autocrítica de los medios de comunicación, al menos de Buenos Aires, que es lo que más conozco. Me parece que los periodistas tenemos que dejar de alegar obediencia de vida cuando estamos en un medio. O sea, no puede ser que siempre digamos, no, esto no puedo porque no va en la línea editorial de mi medio. Parece que uno tiene que escribir donde pueda, donde en cualquier lado, en un blog, en una hoja. Siempre, bueno, en las clases de periodismo recuerdo que Rodolfo Walsh escribió cartas y las mandó por correo, digo, esa carta que después pasó a la historia. Entonces, si nuestro medio no nos deja escribir ciertas cosas, escribamos en otros lados. Hay infinidad de medios comunitarios y lugares donde expresar lo que uno cree que es la verdad. Sí, bueno, y en relación, ¿qué tal, Darío? ¿Cómo estás? A esto sí. Último que vos decías, ¿no? La cuestión de en este medio no lo puedo publicar o esta noticia para este medio no da. Digo, también es como una forma de clasificar las muertes, porque en general vemos a diario, digamos, que se escribe sobre muchas muertes de muchas personas, sobre todo en la parte de policiales, ¿no? Y cuando se a lo mejor hace alusión a la referencia al tema de la inseguridad, digo, pero pareciera que una muerte en otro lugar, más en el norte, y por una cuestión de reclamo de tierras, no es la misma muerte que una muerte por inseguridad, ¿no? Me parece que ahí también hay como, en esto que vos decías de la discriminación, muchas veces como una categorización de esta muerte, cuánto vale en relación a esta otra muerte. No sé si compartís eso. Sí, comparto totalmente. Yo la semana pasada, creo que fue el fin de semana, el anterior, este que pasó no el anterior, veía que en TN pasaban que en Misiones habían muerto 5 rugbyers, ¿no?, en un accidente. Y yo le preguntaba, estaba con mi compañero, y le decía, ¿qué agrega si son rugbyers o es como cuando roban un arquitecto? Si roban un albañil no lo ponen, digo. Y en eso me parece que todos los medios hacen el juego, no pasa por un progresismo, no, digo, todos los medios van repitiendo esa lógica. Y en cuanto a la discriminación de clase, que también se nota, bueno, eso, cuando matan un militante o cuando mataron a Fuente Alba en Neuquén, todos los medios nacionales mandaron enseguida periodistas para cubrir el hecho, ¿no? Y estuvo muy bien, digo, eso es algo que tienen que hacer. O sea, era un maestro, ¿no? Claro. Ahora, matan un morocho en una represión que reclamaba tierra, digo, y nadie se mueve, digo, eso. Yo, de hecho, como crítica del medio en el que trabajo, yo no puedo entender la cobertura que hizo Página 12. Un medio que se identifica con los derechos humanos, que no mande a alguien para allá y que no cubra, ¿no? Me parece, obviamente, que no es casualidad, digo, no estoy descubriendo nada también. Pero me parece que en eso nosotros no tenemos que ser cómplices, digo, tenemos que escribir lo que sentimos y lo que creemos la realidad. Darío, vos decías esta cuestión de que hay una discriminación concreta cuando se habla de derechos humanos y para quiénes son esos derechos humanos muchas veces, ¿no? Estaba pensando en que también hay como algunas situaciones un tanto contradictorias, porque si bien hay una ley nacional que indica que las tierras ancestrales tienen que ser, digamos, para las comunidades indígenas y que no los pueden desalojar hasta tanto no sea un relevamiento y se puedan distribuir esas tierras, digo, eso está escrito, pero sin embargo en la práctica no sucede, como que no es que hay un vacío totalmente legal en relación a la legislación, pero de todas maneras, digamos, hay como una tensión entre lo que está escrito en el papel y lo que pasa en la realidad, en la ruta, en los pueblos más alejados de los que a lo mejor nadie se entera nada, ¿no? Sí, en realidad yo creo que no es una tensión, yo creo que es una falsedad lo que hay, me parece, porque los pueblos indígenas de Argentina tienen un entramado jurídico de avanzada. Hay pocos países de Latinoamérica que tienen el entramado jurídico que los protege como es el de Argentina. Ahora, muy pocos jueces cumplen eso. Y bueno, los jueces son también parte de un sistema, ¿no? Digo, parte de un sistema político. O sea, un juez de Santiago del Estero, un juez de Formosa, son socios del político de turno o de los empresarios ojeros, o ellos mismos son empresarios ojeros. Entonces, me parece que ahí, escuchaba a algunos colegas el otro día que uno de los grandes problemas es la justicia, tampoco descubro nada, digo, pero la justicia forma parte de ese entramado y es socio estratégico de un modelo extractivo que avanza. En ese sentido, yo en el libro, digo, retomando un cachito del libro como una excusa, en una parte, en el inicio, planteo, ¿no?, algunas cuestiones que son emblemáticas de la Argentina, que es, digo, campos de concentración, robo de bebés, tortura, secuestro de personas. Y enseguida, digo, creo que a todo, al menos nuestra generación, nos remite a la última dictadura militar y a los que son más grandes, quizás o han leído un poco más, los remite a lo que sufrió el pueblo judío con el nazismo. Bueno, los pueblos indígenas de Argentina sufrieron lo mismo, pero lo mismo sufrieron, con la misma crueldad. Y así todo, los formadores de opinión, intelectuales, el sector político, sigue negando que fue un genocidio. Entonces, si el Estado argentino se funda sobre un genocidio de campos de concentración, de robo de bebés, de tortura, y aún hoy no se reconoce, la verdad que, bueno, uno va viendo cómo se repite la historia, ¿no? En el libro marco en un momento algo que me ocasionó problemas con sectores progresistas de Buenos Aires, marco que muy bien que ha sucedido, la ESMA hoy fue entregada a organismos de derechos humanos, muy bien que ha sucedido, las víctimas del terrorismo de Estado, los familiares de las víctimas han recibido una compensación económica, y después, bueno, más allá del debate que ha generado eso en los organismos de derechos humanos, ahora, nunca se ha esbozado algo similar para los pueblos indígenas. Y esa es una discriminación de clase, del sector político y de la sociedad, digo que además lo naturaliza. Un famoso periodista, un periodista muy, muy reconocido del sector de la izquierda, me llamó el sábado y me decía si ya me llamaba la atención, ¿no? Si le llamaba la atención a alguien que haya un muerto más indígena. Y la verdad que lo mío no es la radio y tardo en reaccionar, digo, después me dedico a la gráfica, ¿no? Y yo le dije que no, que me preocupaba, pero en realidad lo que le tendría que haber dicho es que claro que o sea, que no tenemos que naturalizar eso, y naturalizarlo también es hacer el juego a ese avance represivo, que claro, como no está en un sector urbano, parece que no es una violación de derechos humanos, pero claramente lo es, y hay una complicidad política clara de eso. Claro, estaba viendo de lo complejo también del tema, yo me acordaba cuando vos contabas y cuando dabas cierta responsabilidad a este proyecto político, digamos que un poco también se va olvidando de algunos derechos para las comunidades indígenas, de una marcha de pueblos originarios que estuvo recorriendo el país y que fueron recibidos en la Casa Rosada este año, incluso por la Presidenta de la Nación, y fue un acto importante, incluso se marcaba que era de las pocas veces que habían llegado los pueblos originarios a la Casa de Gobierno, y también pensaba en un armado político que, por otra parte, tiene que ver con alianzas del poder central, que está en Buenos Aires, con distintas provincias que tienen manejos particulares, regionales, en el norte del país, que incluso pueden acercarse bastante a lo feudal, ¿no? Como en el caso de Formosa, o a veces también en Santiago del Estero, hemos visto casos así. ¿Cómo se puede ver, digo, esta doble, bueno, un poco marcás lo de la doble vara o doble distintas categorías para lo que ocurre en el centro del país y en lo que puede pasar en zonas más alejadas, pero digo, ¿podés analizar como una contracara de una cosa y la otra que están jugando al mismo tiempo? Yo creo que sí, creo que va igual, me parece que ese es más, si querés llamarlo de alguna forma, un problema del kirchnerismo, ¿no? Digo, ver siempre históricamente el peronismo construyó con la izquierda y la derecha. Ahora, cuando ya esa derecha ocasiona muertes, me parece que ahí no hay lugar para seguir sacando cuentas si conviene o no pelearse con un gobernador. Me parece que ahí ya no hay lugar para los intelectuales que apoyan este modelo, este gobierno, o para los periodistas de silenciar y guardarse. Digo, si uno defiende los derechos humanos, defiende los derechos humanos de todos. Digo, y para mí es medio lo que termina en esa nota que ustedes estaban leyendo. Digo, si uno se guarda silencio, se llama silencio con esto, es muy similar a decir que algo habrán hecho los pueblos indígenas. Entonces, me parece que ya la muerte cambia todo, la represión cambia todo. No hay lugar. A mí me han llegado mail después de esa carta diciendo que le estaba haciendo el juego a la derecha. Para mí el juego a la derecha se lo hace el gobierno, digo, permitiendo que eso suceda. Si el gobierno hubiera salido inmediatamente y lo hubiera cuestionado, hubiera pedido investigación inmediata, algún funcionario de primera línea, nadie de primera línea habló, me parece que la postura o el escrito que yo hubiera hecho hubiera sido otro, y lo que están sintiendo ahora las comunidades indígenas también sería otra cosa. Bueno, es también un argumento, digamos, chicanero para no hablar de ciertos temas, me parece, ¿no? Que a uno lo corran por ese lado por estar contando casos como lo que pasó en Formosa, ¿no? Sí, me parece que es un argumento tal cual, que te corren por izquierda, pero me parece que no hay margen, digo, para ese argumento es una falacia. Después, por otro lado, de la marcha que fue de mayo, que fue una marcha muy, muy importante y que la presidenta lo recibió, yo creo que en ese encuentro se reflejó también cuál es la política del gobierno, ¿no? En el libro lo cuento como una anécdota, pero una anécdota con mucho valor simbólico, me parece, que la presidenta se reunió con 20 referentes indígenas, no son los únicos, pero eran 20 referentes indígenas del país, y cuando se le consultó sobre situaciones concretas de petróleo, minería en comunidades indígenas, la presidenta tomó la palabra en la punta de la mesa y le dijo a las comunidades que si había petróleo en una comunidad indígena, iban a tomar todos los recaudos necesarios para que el traslado de la comunidad sea lo menos traumático posible. obviamente que no era la respuesta que lo esperaban las comunidades. Las comunidades esperaban que digan que ninguna comunidad iba a ser trasladada. Y de hecho a mí, referentes indígenas, que yo lo chequeé con tres fuentes eso y después me lo contó una cuarta, me decían o la presidenta o el gobierno no entendió nada o no quiere entender, digo, que nosotros lo más sagrado que tenemos es la tierra y que no la vamos a dejar. Creo que esa anécdota refleja, digo, lo que pasa ahora. Entonces, me parece que en ese sentido, o sea, en el discurso de izquierda a este gobierno, al menos con la lucha indígena y con la cuestión campesina, le queda muy grande, digo, me parece que no. Yo, la verdad que para mí fue un fin de semana, de hecho, de lo que sucedió, no haber podido escribir y todo, para mí fue mucha angustia, porque me parece que se está en un callejón sin salida y sobre todo me parece que estas situaciones como la de Formosa se van a volver a repetir. Claro, te quería preguntar sobre lo que vos planteabas de las fuerzas progresistas. También la semana pasada hablábamos en este programa sobre que ninguna de las fuerzas partidarias, digo, de los partidos políticos del progresismo han tomado muy en serio, salvo, no sé, que vos tengas algún dato de si se ha tomado en la agenda de los partidos progresistas el tema de pueblos originarios. No, la verdad que no lo toman. Por ahí sí hay organizaciones más sociales, el Partido Comunista, con sus organizaciones de desocupados que trabajan mucho el tema en algunas provincias bien, pero no lo toman porque, a ver, los pueblos indígenas son los, o sea, es la sociedad que no quiere ver el pueblo argentino, digo, me parece, más allá que sean progresistas, obviamente, o sea, la derecha directamente los manda a reprimir y la izquierda se calla cuando los reprimen, entonces estamos en problema y sobre todo estamos en problema, lo planteo un poco en el libro, que, a ver, buena parte, o sea, no es un problema solamente, una situación que se repite solamente en Argentina, creo que todos los gobiernos de la región, más o menos progresistas o como se autodenominen, basan buena parte de su renta en la extracción de recursos naturales y para mantener esa renta necesitan seguir avanzando continuamente. De hecho, Argentina, el Programa Agroalimentario Nacional plantea el aumento de la exportación de grano en los próximos 5 años. Y ahora, para lograr eso, evidentemente se necesita avanzar sobre nuevos territorios. Y esos territorios están en manos de campesinos indígenas y también, digo, con mucha vinculación en muchos lugares de asambleas socioambientales, sobre todo con la minería. Entonces es lógico que se vaya a dar esa resistencia, esa lucha y esa represión o judicialización, en el mejor de los casos. Darío, al mismo tiempo que contábamos el episodio de Formosa la semana pasada, los asesinatos de estas comunidades indígenas, estas dos personas de las comunidades indígenas, contábamos también que desde hace un mes, casi un mes y medio, también hay campesinos que pertenecen a la comunidad indígena quechua, digamos, de Santiago del Estero, que estaban cortando la ruta 34. ¿Tuviste la posibilidad de tener contacto en los últimos días con algunos de los integrantes del MOCASE como para saber cómo está la cosa ahí? Porque, digamos, evidentemente la situación todavía está más o menos tranquila en ese lugar, pero cuando contábamos lo de Formosa, hacía 4 meses que estaban acá en Santiago, hace un mes, digamos, y con hechos y episodios que se han dado ya en otras oportunidades, ¿no? Con desalojos violentos y demás. ¿Conoces algo de lo que está pasando ahora en Santiago? Sí, en Santiago el MOCASE, bueno, está dividido en 3 sectores, ¿no? Uh-huh. 2 que son los más grandes y 1/3. Este es uno de los sectores grandes, el MOCASE Santiago, que es un sector más ligado quizá a la iglesia, a las ONG, y va con bastante diálogo con el gobierno. Entonces sorprendió un poco que hagan este corte, que está obviamente muy bien, un reclamo de sus derechos, y la semana pasada han tenido una reunión con el gobierno provincial, y si no me equivoco, ayer o hoy tienen una asamblea para decidir si mantienen el corte o toman otra medida, porque no hubo respuestas satisfactorias. Ahí en ese mismo caso, en Santiago del Estero, con las mismas comunidades, con las mismas familias que están cortando, hace 2 meses un guardia privado les disparó y no pasó lo mismo que en Formosa porque falló la puntería, digo. En ese sentido, es la misma línea que se sigue de esto, de que se va a volver a repetir infinidad de veces si no hay reacciones necesarias, tanto del gobierno como de la justicia y mismo de la sociedad. Y me parece que esto, bueno, Zamora, el gobernador de Santiago, es otro aliado kirchnerista. Entonces, uh-huh, a lo que referías antes, es importante decir, ¿no?, que, bueno, que por ahí en la ciudad de Buenos Aires, son ciertos sectores de Buenos Aires, hay políticos progresistas o con discurso de izquierda que sí, que marcan que hay un ala progresista dentro del gobierno, ¿no? Pero en las provincias se construye con los feudos, digo, eso está claro. Digo, yo no veo diferencia entre Zamora, entre Infran, no sé, entre Urtubey, o sea, me parece que hay grandes similitudes y son feudos, digo, así como también, digo, es feudo Neuquén, ¿no? Digo, no, o otras provincias, que van más allá del signo político. Claro. Darío, quería preguntarte, o por lo menos la última pregunta de mi parte, ¿no?, sobre la cobertura mediática o cómo han tomado este tema algunos medios. Vos, por un lado, hacías mención a no poder escribir. Quería saber si hubo un pedido expreso en el diario, en Página 12, para que no se toque demasiado el tema, y si te han llegado algún pedido puntual. Y, por otra parte, si te llamó la atención el despliegue que ha tenido este tema, por ejemplo, en el canal Todo Noticias, con el tratamiento, como, bueno, con cierta intencionalidad, cuando en realidad nunca se había ocupado la agenda de ese medio con temas que tengan que ver con pueblos originarios. Sí, por un lado, en Página yo soy solo colaborador, entonces ellos están en todo el derecho, si querés, de alguna forma, de no pedirme las notas a mí, que la haga la gente de Planta Permanente. Entonces, en ese sentido, como que legalmente no puedo decir que fue una censura, ni mucho menos. Lo que sí te puedo decir es que en Página 12 soy yo el que escribe hace 7 años sobre pueblos indígenas. Escriben otra gente, digo, pero yo me siento que conozco bastante, que he viajado mucho, que tengo muchas fuentes. De hecho, cuando algunos colegas de Página escriben, me llama para pedirme las fuentes, o cosa que hago, porque me parece que lo importante son los temas, no quien lo escribe. Por lo cual me llamó la atención. Yo insistí varias veces para escribir sobre este hecho de Formosa, y me llamó la atención, y me llama la atención, y tengo una lectura personal sobre por qué no me lo dieron a mí. Digo, yo no soy ingenuo en ese sentido, y creo que la redacción del diario, varios colegas de la redacción del diario me han preguntado por qué no escribí yo, y tienen la misma lectura. Yo en abril de este año hice una nota sobre Formosa basado en un informe de Amnistía Internacional, que era muy crítico a Formosa, y sé que después hubo una reacción del gobierno de Formosa en el diario, y después yo no volví a escribir sobre Formosa. Eso por un lado. Me parece que en cuanto a la cobertura mediática, me parece que los medios ligados o vinculados o con apoyo al gobierno, como Tiempo Argentino, como Página 2 o Miradas al Sur, me parece que, bueno, en algunos casos casi ni llegaron hasta Infran, digo, que apenas se le iba mencionando, en el paso de los días fueron tomando más fuerza, pero nunca se llegó a criticar la postura del gobierno nacional, salvo dos notas de ayer de Página. En dos líneas, Horacio Berbisky pide la intervención de la presidenta, o que el gobierno nacional tiene que reaccionar, y una nota muy interesante de Mario Weinfeld, ¿no? Ajá. Me parece que son las dos notas que salvaron la ropa del papel que estaba jugando Página 12. Y después, por otro lado, los medios La Nación, o de TN, o de Clarín, a mí me parece que la cobertura, a ver, vinculándolo con el gobierno nacional, fue acertada, digo, es algo real, me parece. Hubo una nota de Guido Braslaski en Clarín el jueves o el viernes que vinculaba directamente a la presidenta con Infran, y me parece que es un hecho de la realidad. Ahora, estos medios obviamente toman partido porque es un punto para pegarle al gobierno, digo, eso no soy inocente, pero es un punto cierto. Lo que sí no hicieron estos medios, me parece, es apuntar a la causa de fondo de la represión a los pueblos indígenas, que es el modelo extractivo. Y no es raro que Clarín o TN no hablen en contra del avance de la soja. Digo, son socios estratégicos de este modelo. Entonces ahí sí me parece que contaron como media verdad y no contaron la cuestión de fondo, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que la cobertura tuvo varias fallas por varios lados. No me pongo como un evaluador de la realidad, sino de lo que conozco. Me parece que las causas de fondo son la complicidad del gobierno nacional y el modelo extractivo, digo, esa es la cuestión de fondo. Darío, tu libro se llama Argentina Originaria, Genocidio, Saqueos y Resistencia. ¿Se puede encontrar en las librerías de aquí de la ciudad de Rosario? ¿Cómo hace la gente para encontrarlo? Mirá, por ahora lamentablemente no, hemos apostado a hacerlo con una editorial chiquita, se llama La Vaca, y eso nos está imposibilitando por ahora llegar al lugar donde queremos. Por ahora se envía por correo tradicional, pago contra reembolso. Hay que escribir a argentinaoriginaria@gmail.com. Y bueno, y sí, la intención es localizar alguna organización o alguna librería que le interese el tema y que se llegue a un precio justo y poder distribuirlo, porque la intención es llegar donde siempre hay poblaciones que están interesadas en el tema, ¿no? Así que, bueno, por ahora es solo eso, pero bueno, ojalá, si todo sale bien, por ahí el año que viene vamos a andar presentándolo por ese lado. Ah, eso te decía, ¿hay alguna fecha de presentación, digamos, que esté prevista, o todavía no la tienen? Todavía no, pero la intención es en marzo o abril, porque el libro tiene como dos mini objetivos. Uno es trascender por ahí un círculo de entendidos en la materia, después a presentaciones en distintos lugares, en colegios también, y por otro hay una crítica, una autocrítica al rol que ocupamos los periodistas, ¿no?, en la cobertura del tema, y por eso la intención es presentarlo por ahí en alguna universidad o algún terciario también que dicte periodismo, para generar debate o para aportar al debate, no generar siquiera. Así que estamos esperando que en marzo o abril comiencen las clases y organizar bien algo para llegarnos hasta la zona. Bueno, está bueno, ojalá que pueda ser en esa fecha, estaremos ahí, y te agradecemos estos minutos. Ha sido un gusto, Darío. Les agradezco muchísimo, y lo que necesiten ustedes, pues, no tiene más que llamar. Bueno, estamos en contacto. Un un abrazo. Darío Aranda es el autor del libro Argentina Originaria, Genocidio, Saqueos y Resistencia, sobre esta problemática de la que estábamos hablando con él. Los que quieran o estén interesados en conseguirlo, y dejó una dirección de correo. Sí, es hasta ahora para enviarlo por correo postal, digamos, y para eso tienen que escribir un mail a argentinaoriginaria@gmail.com.